que ser juntos y en la vida hay que ser juntos, pero este club ha sido un desastre siempre. Hasta que ha llegado este grupo, en la temporada 2001-2002, a partir de entonces, no hemos decidido correr, pero sí compramos una empresa en quiebra, es decir, con unos compromisos, el primero, por una serie de años, largos, porque 10 millones o 12 que nos costó poner, sanear el club, y ahí está el Getafe Sport, el capital social que tiene, y el dinero que hubo que poner inmediatamente. Si ese dinero los empresarios lo hubiésemos en aquel momento invertido en suelo, en bolsa o en otra cosa, hoy tendríamos 60, 70 o 200 millones de euros. En el año 2000 había una bonanza grande en este país. No, sin embargo los empresarios lo metimos en salvar otra vez al equipo porque desaparecía. Nosotros vinimos a salvar, porque el ayuntamiento nos lo pidió, a salvar una quiebra de una empresa que el 47% era municipal. Tuvimos que hacernos cargo de todas las deudas con un compromiso de que cómo nos devolvían ese dinero, pues con el compromiso de que durante una serie de años, muchísimos años, claro, porque no estamos hablando de 2 pesetas, tenían que darnos una subvención que era inferior. Yo en el año 87, vicepresidente del club, es decir, cobrábamos más subvención que ahora. Y es verdad que con trampa, es decir, que alguien puede sacar algún papel, sino que se cobraba menos oficial, pero no oficiosa. Había que pasar por la calle Madrid 13 y subir a la primera planta. Y este club ha sido una verdadera ruina siempre. Hemos estado en muy malas manos. Y ahora hay un acuerdo de seguir recuperando esa deuda y colaborando con el club, porque gracias al Getafe, es decir, hay una escuela de 1000 niños, yo tengo un convenio, el 8 de enero del 2010, hasta el 31 de diciembre del 2014, lo firma don Pedro Castro Vázquez y don Ángel Torres Sánchez en representación del Ayuntamiento y tal. Bien, es verdad que la secretaria en su día dice que no se pueden firmar convenios tan largos porque hay una serie de condicionantes, si el equipo está en primera, si está en segunda, está en segunda vez, y que hay que irlo renovando económicamente por años. La subvención hasta diciembre del 2014 es de 3 millones y medio, esto es un documento público, si no le pido al Ayuntamiento que lo haga público. Entonces, el año pasado, es decir, hay problemas económicos como todos, nosotros se ha aprobado los presupuestos, hemos estado cobrando casi todos los años, en enero, el primer dinero que se cobraba, el Getafe cobraba su subvención, el año pasado había problemas y retrasamos los pagos, luego se echan encima las elecciones y se me dice que bueno, que podemos aprobar una parte, se aprueba una parte, nosotros vamos a un banco, que es el Banco Sabadell, nos aprueba un factory, ahí está la prueba, está aprobado en el consejo del Banco Sabadell, nos dan el certificado, es el primer engaño que tiene que dar, nos dan un certificado solo de 1,5 millones, y dos certificados, uno del concejal de Hacienda y otro del concejal de Deportes, donde dice que la subvención prevista son 3,5 millones y que después de las elecciones se hará lo que hoy se pretendía hacer aquí. Y que mi motivo de estar aquí es porque me espero que el martes en una comisión, los mismos grupos que me han aprobado esto, votaron en contra de este tema. Entonces yo lo único que quiero, yo no vengo a atacar a nadie ni a justificar a nadie, yo quiero decir la verdad. Y la verdad nuestra es que gracias a este convenio, hay niños haciendo deporte en el Getafe, gracias a este convenio los niños de Apaña entran gratis, gracias a este convenio, es decir, los pensionistas pagan en primera división 215 euros, y gracias a un buen convenio por parte del Ayuntamiento, que exigiendo muchas cosas, entre ellos están una escuela entre 700.000 niños, y una cláusula donde dice que la licencia de este club, si alguien pretendiera, y esa es una petición que yo coincidí con el Ayuntamiento de Estado, y alguien pretendía llevarse esta licencia, porque esto es como la NBA, la licencia es nuestra, no puede durar mañana a Extremadura, a Ciudad Real, a otro sitio, y oferta sabido. Por encima de todo están los principios. 10 millones de euros, 60 millones de euros, si alguien pretendía tener un Ayuntamiento para proteger igualmente, porque estamos cobrando una subvención del Ayuntamiento, aunque yo más que subvención diría primero las obligaciones que tenemos sobre este convenio y la deuda del 2001, que tuvimos que adelantar una deuda que no es nuestra, que era de una empresa en quiebra que nos vendió el Ayuntamiento, que era el propietario del 47%. Es decir, entonces no queríamos hablar, pero a mí lo que sí me da cabra es que yo haga cosa de un mes, o mes y poquito, es decir, recibo una llamada del alcalde que quiere comer conmigo y me dice que va a aprobar esto. Esto es de ellos, que no hay ningún problema, y que lo va a aprobar. Y me entero que la comisión, yo le he llamado para decir la medida de aplicaciones, no me ha cogido el teléfono, por lo cual no tiene ninguna obligación. Es decir, el motivo de venir aquí es justificar. buscar, creo que, digamos, lo que pido es que las que pasen en la situación, no me lo entiendo, que la subvención, pues hoy en un futuro, no va a ser tan, pero yo tengo un documento, hay un convenio, en 2014, renovable por año, hay un certificado del concejal de Hacienda, diciendo que la subvención permite pasar a 10-11, sería 3 millones y medio, hay un concejal de Deportes, donde dice que la subvención prevista es 3 millones y medio, y hay una prueba del Banco Sabadell, que tiene aprobado hace 8 meses un factoring en favor del Getafe y que no ha podido utilizar la que millón y medio porque es lo único que se aprobó en la partida y que el resto se nos prometió que una semana después de las elecciones se aprobaba, que es lo que se ha pretendido y que agradezco a los que están gobernando ahora que hayan creído los papeles y en mi palabra, porque yo no miento. Y a mí se me ha prometido y si mañana dicen que el Getafe no puede tener subvención, que lo digan, pero que no se utilice el Getafe nunca más con tantas funciones. Porque la gran mayoría es para cosas que nos cuestan dinero, como es la seguridad. Somos la única empresa privada que paga las instalaciones municipales, la única empresa privada que paga la seguridad, que paga el mantenimiento y que lo paga todo. Entonces quiero decir que la subvención tendrá que ser la que tenga que ser, pero lo que no quiero es que se utilice más fragetazo en la calle. Yo vengo aquí porque quiero los pobres subvenciones del ayuntamiento y hay que dar cuenta del dinero público y yo no tengo ningún inconveniente. Lo he pedido muchos años, nunca se me ha dejado, no me ha dejado si esto no hay ningún problema. Y hoy que he tenido la oportunidad de venir, se me ha concedido, lo cual agradezco, explico cuáles son las razones y vamos, no solamente explico, sino exijo que se cumpla ese convenio y que se cumpla los plazos. Y yo lo que sí pido es que a partir de ahora, cuando haya que negociar un convenio, haya que negociar este tipo de subvenciones o de ayudas, es decir, se hagan públicas y las negocien todos los grupos que estén en oposición, o sea, que sea que la negocien para que todo el mundo lo haga declaraciones y esté cargando y cargando contra la subvención que está. Subvención no, deuda de una empresa en quiebra que nos tuvimos que hacer cargo. ¿A quién podrá decir? No lo hubierais hecho. Tienen ustedes razón. También a veces cuando los políticos de verdad dicen, oiga, no te metas a la política. Nosotros nos metimos para ayudar, para colaborar. No teníamos por qué sacar adelante un club que había desaparecido, que estaba desaparecido y estuvo. Y hay declaraciones, pruebas tanto mías como de la calle, es decir, donde el Getafe en el año 2001 estaba desaparecido. Y se vendió dos veces sin cobrar. Y yo creo que eso es delito. Y ahora no podemos, yo por lo menos no estoy dispuesto a asumir el que no se cumple este convenio. Yo exijo a esta corporación, no sé cómo, es que se cumpla este convenio y que a partir de ahora se haga público todo lo que se haga en cuanto al tema del Getafe, porque no tengo necesidad yo de venir aquí ni de discutir con nadie. Yo me dedico, y el tiempo que esté, que espero que no sea mucho más en el Getafe, a que el Getafe esté en primera división, a que los niños jueguen al fútbol, a que tengamos una buena escuela, que tengamos una buena categoría en serie, que tengamos un equipo en primera división.